La creación de Adán. Sí. Pero no la oficial, sino la que surge de relatos midrásicos y árabes. Así que tendremos algunas modificaciones a la historia oficial. Bien. El sexto día, por orden de Dios, la tierra parió a Adán. Los elementos, el fuego, el aire, el agua y la oscuridad, se combinaron en el útero de la tierra para producir un ser viviente. Sin embargo, aunque toda la prole, no solo Adán, sino toda la prole fue concebida el primer día, las hierbas y los árboles hicieron su aparición en el tercero, las bestias marinas y las aves el quinto, las bestias terrestres y el hombre, como se ha dicho, el sexto. Dios no empleó tierra cualquiera, ojo, tierra al azar. Eligió polvo puro para que el hombre pudiera llegar a ser la cima de la creación. La recolección de esa materia prima es en realidad un debate entre los eruditos del Génesis, un debate constante. Incluso se marchan algunos eruditos y llegan nuevos para continuar con el mismo. Claro, interrumpir. Como era hijo de Adama, que es tierra en hebreo, el hombre se llamó a sí mismo Adán. Pero tal vez no es así, sino al revés. No es que Adán haya tomado el nombre de la tierra que le dio origen, sino que a lo mejor la tierra tomó ese nombre, Adama, por Adán. No sabemos, y no importa tanto. Porque en realidad los verdaderos eruditos hacen derivar el nombre de Adón, que es rojo, indicando que fue formado con arcilla roja allá en Hebrón, en el campo damasceno, muy cerca de la cueva de Macpela, donde todos sabemos está enterrado el propio Adán, señor, junto con otros patriarcas y sus respectivas mujeres, ¿no? Está Adán, está Eva, está Abraham y está Sara. Y está Jacob, que no está con Rebeca, que era la que él amaba, sino con Lía. Bueno, algunos dicen que Adán era colorado, pero creo que es por el nombre. Sin embargo, algunos prefieren esto, ¿no? Que Adán sea representado como un hombre pelirrojo, el colorado Adán. No le hubiera gustado esto a nuestro amigo Silver Kate. No. Silver, no. Estoy leyendo el texto de alguien que copió. Claro, y digo yo, en vez de Gilbert, Silver, porque hay una consonante que no existe más en las personas que tienen menos de 30 años, que es la Y. La Y, claro. Y se reemplaza por una S. Ayo Gilbert. Lisa y llana. Entonces ahí le metió Silver Chesterton, comunicando con esto que era la primera vez que lo saludaba. Bueno, no se puede confesar con el padre Brown, que lo va a atender en otra oficina de acá al lado. Está muy bien, está muy bien. Bueno, sí, es cierto que no le gustaban los pelirrojos a Chesterton. Casi todos los personajes malos de Chesterton son pelirrojos, ¿no? Pero, como quiera que sea, de la arcilla roja con la que dicen fue hecho Adán, se pasa a la suposición de que además era colorado. No lo sé, no lo sé. Algunos dicen que Dios ordenó al arcángel Miguel que le llevara polvo del monte Moria. Allí mismo, ¿no? Donde Abraham trató de sacrificar a Isaac y salvado a último momento. Interrumpido justo a tiempo con el alma ensalivada, digamos. Sí, sí. Bueno, el arcángel obedeció. Dios reunió este polvo del monte Moria y formó con él Adán. Otros dicen que Dios utilizó dos tipos de polvo: el ya precitado de, del monte Moria, y una mezcla proveniente de los cuatro rincones del mundo y humedecida con mares y ríos. Dios no fue a buscar personalmente, cosa que si estuviera en todas partes no hubiera tenido necesidad de hacer. Pero lo mandó a Miguel al monte Moria y a Gabriel. A los cuatro rincones del mundo. Algunos insisten en que para formar el torso de Adán se trajo tierra de Babilonia, para la cabeza de Israel, para las nalgas de la fortaleza babilónica de Agma, y para los miembros de otras regiones, bueno, qué sé yo. Vaya uno a saber. Quien escuchó un inciso los escuchó todos. Sí. Los distintos colores que se encuentran en el hombre son entonces recuerdos de las distintas clases de tierra. El rojo formó la sangre y la carne de Adán. El negro, sus entrañas, contrariamente a lo que todos ustedes suponían. El blanco, sus huesos. Y el verde oliva, su piel. Ya que los antiguos hebreos consideraban que lo que llamamos verde oliva era el color ideal de la piel. Ajá. Así que yo hubiera sido lindo, verde como soy en aquellos años. Así se dice de Esther, como elogio a su belleza. Su piel era verdosa como la corteza del mirto. Bueno, al utilizar polvo de todos los rincones del mundo, sí. Dios aseguró que la tierra siempre recibiría a los descendientes de Adán, cualquiera fuera la región en que viniéramos, ¿no? De lo contrario, podría pasar que si un oriental viajaba al oeste o un occidental al este, le llegara la hora de la muerte y la tierra se negara a aceptar sus restos, con los problemas que todos podemos imaginar. Claro, escupiéndolo, rechazándolo como en un trasplante, claro. Feo. Aunque el cuerpo de Adán fue formado con elementos terrestres, su alma, atención, fue creada con elementos celestiales. Y se ha discutido también otra cosa. ¿A qué hora creó Dios el alma de Adán? Bueno, algunos sostienen que fue al amanecer, otros que fue durante el quinto día, y algunos dicen que el alma fue la primera creación de Dios y que el cuerpo lo hizo recién el día sexto. Parece que Dios, cuando estaba a punto de insuflarle el espíritu, digo, en caso de que el alma haya sido la primera cosa que creó, dice que Dios reflexionó. Si dejo que el hombre se levante ahora y viva inmediatamente, después va a decir, va a andar diciendo por ahí que compartió mi tarea. Así que voy a crear todas las cosas primero y a él último, para que no empiece a jorobar. Se ve que Dios ya lo conocía. Ese se conoce que sabía de la condición humana. Algunos dicen que al crear a Adán, Dios lo había dotado de un cuerpo enorme. Es que el Adán primigenio era mucho más grande, ¿no? Tan grande que cuando se tumbaba, ocupaba de un extremo al otro de la tierra. Además parece que era de una belleza indescriptible. Dice el Midrash, si comparadas con Sara, las mujeres más hermosas parecían bestias. Sara, comparada con Eva, hubiera sido otra bestia. Y Eva, comparada con Adán, lo mismo. Así que Adán era el más lindo de todos. Qué cosa, ¿eh? Incluso todos los seres vivientes se le acercaban con temor reverencial porque lo confundían con Dios de tan lindo que era. De ahí el odio y los celos de Samael. Bueno, finalmente para tranquilizar un poco a los ángeles y para hacer la tierra más cómoda, ya que, imagínese a Adán extendido desde una punta a otra del globo terráqueo, suponiendo que un globo tuviera punta. Considerado vivir en un ambiente redondo. Claro, ¿no? Era una cosa muy incómoda. También, para evitar inconvenientes, hijos de la relación entre peso y grosor de los huesos, ¿no? Digo, un hombre de aquel tamaño no hubiera podido ponerse de pie porque se hubiera quebrado todos los huesos. Bueno, para evitar todo eso, Dios fue reduciendo su altura y finalmente Adán medía 50 metros. Está bien. Era igual un muchacho alto. Sí, sí, media cuadra. El mito de la creación del hombre con tierra es muy común en Egipto. El dios que era el dios de Menfis, creó al hombre con una rueda de alfarería, que ya había tenido la precaución de crear con anterioridad. Inventar antes, claro. Claro, la rueda de alfarería sin hombre le habrá parecido un poco absurda a Ptah. Claro. Y dijo que lo tiró, esta rueda no sirve para nada. Entonces creó al hombre un poco pensando en la rueda de alfarería. Ya que, ¿para qué tiene brazos el hombre? Sí. Bueno, para poder hacer girar la rueda de alfarería. Sí. ¿Para qué tiene pies? Para darle al pedal. Para darle al pedal. Claro. ¿Y para qué tiene boca? Para soplar. Y todo por el estilo. El caso es que esa es la historia de la creación de Ptah. En tanto, en Babilonia, la diosa Aruru moldeó al hombre con arcilla. Y aquí mismo, entre los indios que nosotros llamamos pampas, Chachao modeló unos muñequitos de barro. por jorobar unos sí. muñequitos que eran lejanamente parecidos a él. Y aquí el que le insufló alma fue Chacha, fue Gualichu. El diablo. Uh-huh. El diablo vio los muñequitos que Chachao había olvidado y los sopló, y estos somos nosotros. Se nota. Sí, se nota. Últimos detalles. Las especulaciones sobre la creación de Adán inquietaron también a los musulmanes y e incluso a los cristianos que no sabían hebreo. Según el libro de Enoch Eslavo, que está basado en un original griego, el nombre de Adán provino de los cuatro vientos principales, que tienen allá su nombre. ¿Por qué? Porque el cuerpo fue hecho con polvo recolectado de los cuatro puntos cardinales. Los musulmanes cuentan que los ángeles Gabriel, Miguel, Israfil y Adrail trajeron polvo de los cuatro puntos del mundo para crear el cuerpo de Adán. Sin embargo, para crear su cabeza y su corazón, Dios eligió polvo de un lugar de la Meca, donde más tarde se erigió la Kaaba. Uh-huh. Según una tradición siria, los ángeles de Dios vieron su mano derecha extenderse por el mundo y contemplaron cómo tomaba polvo, apenas un grano, y una gota de todas las aguas del universo, y un poco de viento, y un poco de calor, y de ese modo cerró su mano y desde el hueco de aquella mano divina se nació Adán. Bueno, lindas y poéticas historias estas, inquietantes cuando vemos que los mecanismos de creación han aparecido en todas las culturas. ¿A quién dedicar esto? A ver, yo creo que deberíamos empezar, querido Alejandro, por un pequeño reconocimiento del trabajo de Miguel, no tanto como una especie de correo internacional avant la lettre y avant l'avion incluso, sino como un hombre al que le tocan esas tareas que son decisivas. Primero, al tipo lo mandan a buscar la tierra, después a combatir al demonio. Digo, sí. es un tipo laburador, Miguel, y a mí me cae bien. Sí, señor. Y cada vez que había que hacer algo fulero, lo mandaban al pobre Miguel. Exactamente. Bueno. Creo que después también podríamos dedicárselo, aprovechando que está aquí, al antepasado suyo, a Barton, que fue a ese lugar rodeado de una cortina negra. Se atrevió, sí, fue el único cristiano hasta ese entonces que se había atrevido a entrar allí donde estaba la Kaaba. Y también, ¿por qué no?, sumándola al capitán Barton entonces y a San Miguel, a una amiga mía que hace un poco de alfarería y qué sé yo, que no tiene nada que ver, pero que siempre pero es una claro, cosa claro, en atención al Dios Ptah. Al Dios Ptah, que ella es una buena hija de ese trabajo, de esa tarea. Bueno, yo se la dedico a Sara, al lado de la cual todas las mujeres parecían unas bestias. Y no tenía la ventaja, como Adán y como Eva, de haber sido creada directamente por Dios. Claro. Además, la pobre Sara, que quedó embarazada a los 90 años. ¿Embarazada? A los 90 años. Ya tener 90 años es una cosa. Sí, o ya estar embarazada es una cosa. Ahora, 90 años y embarazada te dan el asiento 5 asientos del colectivo. Esto además de caer en la comidilla del barrio, que fue también lo que sufrió su pobre marido, no el suyo, Alejandro. No, el amigo Abraham, el primero amigo, y Abraham. Y Abraham después, exactamente. Señores, vamos a ilustrar esta recordación de episodios de la creación con un tango que alude justamente a esta tarea, amplia tarea de la creación. El tango preferido de los creacionistas, un tango refutado ampliamente por los darwinianos. Se llama Seis Días, este tango de Sucher y Bar, que canta estupendamente Charlo. No es de nuestros tangos preferidos, pero lo escucharemos porque lo canta Charlo. Con gran placer, por don José Pérez de la Riestra. Van seis días que no vienes, que no me escribes, que no me llamas. Van seis días que me tienes sin explicarme lo que te pasa. Y al presentir que te pierdo, con toda mi alma te llamo. Porque sin verte me muero y en mi angustia solo entiendo que te quiero y que te extraño. Cruel rigor de tu silencio que hace un infierno de mi vivir. Di día y noche me paso llorando y pensando que todo ha cambiado. Día y noche llorando, llorando y mojando con llanto un retrato, tu retrato donde está escrito de tu mano para siempre mi amor. Si rompiendo el retrato pudiera borrarte de mi corazón. Van 6 días que me amargo con pensamientos que me maltratan. Van 6 días ya muy largo para esta espera sin esperanza, porque ya sé que es en vano que te esperando tu carta. Tu presencia, tu llamado, sí, muy claro, me has mostrado que mi amor no te hace falta. Cruel dolor del desencanto que hiere tanto con su rigor. Día y noche me paso llorando y pensando que todo ha cambiado. Día y noche llorando, llorando y mojando con llanto un retrato, tu retrato donde está escrito de tu mano para siempre mi amor. Si rompiendo el retrato pudiera borrarte de mi corazón. Era Charlo en La Venganza Será Terrible, 6 días.